meditación rescatando mi poder. ¿Te has encontrado alguna vez diciendo, fulano me hizo enojar? Por tu culpa estoy solo. Por tu culpa no estudié una carrera. Por tu culpa fulano o fulana me abandonó. Por tu culpa no puedo tomar decisiones. ¿Me hiciste enojar? ¿Me hiciste? Ya es tarde y el juego no ha terminado. Tengo que hacer lo que tú ordenas. Si acaso todo respondiste que sí, a todas estas personas o situaciones, le regalaste tu poder, tu libre albedrío, ya que la felicidad o la infelicidad es nuestra elección. Podemos ser tan felices o tan infelices como elijamos serlo. Además, los problemas tienen la intensidad que tú les des. Generalmente, de manera inconsciente, les entregamos nuestro poder a los demás. Dígase a los padres, la pareja, los hijos, los amigos, enemigos, maestros, jefes, al tiempo, la televisión, las adicciones, los antidepresivos y más. En pocas palabras, les has cedido el poder a ellos para manipular y controlar tus emociones y tu vida entera. Les has dicho, toma mi control para que puedas mangonearme y manejarme a tu antojo. Y luego nos sentimos víctimas de su manipulación. Les echamos la culpa de toda emoción conflictiva que existe dentro de nosotros. El resentimiento que sufrimos ante esto es como tomar una copa de veneno, deseando que a ellos les haga daño. Es hora de recuperar nuestros controles para poder vivir nuestra vida de acuerdo a nuestros deseos, sintiéndonos felices, sanos, contentos. Ahora ponte cómodo. Inhalas y exhalas. Y sacas toda la tensión que existe dentro de ti. Vamos a hacer un hermoso viaje a la isla del poder. El poder para sentirse libre, seguro, sano, feliz, estable y lo que necesites para vivir plenamente. Frente a ti hay un muelle y una hermosa barca. Es color amarillo. Sus velas blancas y en un costado de la barca está tu nombre grabado en oro. Inhalas una gratificante energía amarilla y exhalas lentamente. Observa, hay dos hermosos ángeles esperando por ti. Te sonríen, te ofrecen sus manos para ayudarte a subir a la barca. Mira, en el timón hay otro ángel. Está vestido de color amarillo. Él te llevará hasta la isla del poder del placer y del amor, la isla de la libertad. Tu misión será rescatar los controles que has regalado a través de tu vida, a todo lo largo de tu vida. Subes a la barca y sientes qué placentera es. El día es claro y sereno, y el vaivén de las olas te arrulla, te relaja. Te sientes tan seguro y en una paz profunda. Un ángel rodeado de una luz blanca luminosa te anuncia que están por llegar a la isla. Al llegar al muelle de la isla, otros dos ángeles te ayudan a bajar de la barca. Ahora te guían al templo del poder. Te sientes tan seguro, tan sereno. Estás llegando ahora al templo del poder. Es de color blanco brillante. Sus cúpulas, sus paredes, sus pisos. Puedes observar que hay una luz blanca destellante en su interior. Tus amorosos ángeles guías te llevan a un recinto especial. Te ofrecen una silla de oro. Es una silla muy especial. Al sentarte, sientes su vibración. Esta energía está invadiendo tu cuerpo. Te sientes fuerte, poderoso. Es tan placentero. Estás disfrutando la compañía de estos hermosos ángeles que te acompañan y te asisten. Todas aquellas personas o situaciones a quienes consideras te han manipulado o aún te manipulan o te hacen sentir mal, como la nada. ¿Qué te dicen? ¿Cómo te manipulan? ¿Qué te crees sus chantajes? Si te vas me muero. Si me dejas me mato. Si no haces esto o lo otro me enfermo. Me voy. Te dejo. Sin mí no eres nada. Ni nadie. Y mucho más. Diles lo que en estos momentos te has callado. Grítalo si esto te hace sentir mejor y más libre. Ahora que has descargado tu frustración en ellos, míralos fijamente, sintiendo una gran seguridad en ti. Y les dices: yo voluntariamente o de manera inconsciente le regalé mi poder. Yo por ignorancia he permitido que me manipulen, que me manejen como a un títere. Yo voluntariamente o de manera inconsciente lo he permitido, pensando que tenían razón al manejar mi vida, aunque nunca he estado de acuerdo. Ahora regreso a mí el poder que por voluntad o por temor permití que me robaran. Ahora es mi voluntad regresar todo ese poder a mí. Percibe cómo con tu mano izquierda estás sacando de su plexo solar todos los poderes que les diste. Imagínalos como un control de televisión con varios botones que dicen: enójate, llora, siéntete culpable, ten miedo. Continúa rescatando tu poder y lo regresas a ti colocándolo en tu plexo solar. Qué maravilloso ha sido rescatar tu poder. Ahora nada ni nadie podrá manipularte, porque has rescatado tu poder, ese poder que antes se lo regalaste a esas personas, que pueden ser tus padres, pareja, hijos, amigos, enemigos, maestros, jefes, situaciones, o bien la televisión, las adicciones, los antidepresivos, al viento, al frío y más. Ahora envuelve a todas esas personas en una burbuja color violeta transmutadora. Les dices con amor y compasión: si en algún tiempo o lugar les hice daño, ahora les pido perdón. Siento mucho haberlos lastimado. Los amo y los bendigo. Yo también los perdono y los libero. Y estamos en paz. Ahora manda esa burbuja al sol, a la luz, y observa cómo se iluminan, y ellos también son libres. Envuelves a tu plexo solar con el poder de la energía amarilla, sintiendo tu cuerpo completamente libre, lleno de luz y una profunda paz. Es hora de regresar. Inhala profundamente y al exhalar abres tus ojos y sonríe. Observa qué bien te sientes. Sé feliz y vive sano.